para ahí, machito. Ese sí. Hembra y machito. No, el amarillo. Hembra y machito. No, más el machito. El negrito o el amarillo. El amarillo. Nosotros ya estamos cerca. Danos unos 7 minutos, ¿vale? ¿Qué es lo que me trae? Quiero cantar, te voy a bailar, ya mis amigos, bueno, y Thank you.